sábados malditos, sábaditos benditos, adictos a litros y a dar gritos, hábitos anárquicos, pálpitos del veranito ya en el hocico, mojitos, loquitos, coñitos, solitos, sorbitos de vida y solcito. Juegan a ver quién es el más guapo, yo tenía granos, nunca pude entrar al trapo. Underground, ese es mi hábitat, búscame en la calle con sed de birras y rap. Creo que me estoy enamorando, pero no de una mujer, sino del ritmo callejero. No hay chicas por aquí, solo raperos, solo macarras, borrachos y porreros. Llevé camisas, zapatos, quizá unas Timberland, náuticos, zonas enteras descartadas, garitos llenos de chavalas arregladas. Pero me tendría que disfrazar, si me disfrazo que soy yo para el rap. No tengo envidia, ¿quién se está perdiendo que yo estoy con los grandes rimadores en el parque? Loco en el rap por tener más habilidad, ninguna prisa por perder la virginidad. Hice un par de shows, ¿a cuál peor? No volveré a subir hasta que no lo haga mejor. Las de mi clase dicen que soy un gacho raro, solo te me acercas pa' pedirme cigarros. No sé cómo relacionarme, siempre con los cascos para que no puedas hablarme. No tuve hermanas, fuimos todo tíos tía. Mi canon de belleza es la Virgen María. Somos tres adolescentes en la misma casa, tic tac tic, bomba de relojería. Yo solo soy un chiquillo, estoy temblando con un cuchillo en el pasillo. Escribo letras sobre el diablo por la tarde y en la noche rezo Padre Nuestros hasta que me duermo. Paraditos están, paraditos, parásitos malditos, sabaditos benditos, adictos a litros y a dar gritos, hábitos anárquicos, pálpitos del veranito ya en el hocico, mojitos, loquitos, coñitos, solitos, sorbitos de vida y solcito. Dolor de tripa toda la mañana, hoy viene a buscarme al instituto mi chavala. Hace pirola por mí, un detallazo, solo unos minutos me separan de su abrazo. Voy al baño a acicalarme, pero al ver mi cara llena de granos, la dejo ensangrentada. Envuelto en furia, ganas de arrancarme el pelo. Salgo pa' fuera, con la autoestima por el suelo. No quiero verla, náuseas, sudor frío. Y aunque ha venido a verme desde el otro lado del río, me voy pa' casa sin saludarla, ¿qué pasa? Lloro en la esquina, maldito por mi cara grasa. Para ser sincero, solo fue el primero de un millón de complejos que vinieron luego. Hice un cascarón con basura, vivía odiándome sin poder pedir ayuda. Libros de Bukowski, whisky, soledad, ciego hasta perder la conciencia de mi fealdad. El final es obvio, me ha dejado por otro. ¿Quién va a querer un novio sin un gramo de amor propio? Lo poco que tenía que perder lo he perdido. Puedo decir que es el dolor más fuerte que he sentido, dando pena por los bares, animal herido. Agradecido, pues nunca me sentí tan vivo. Sabina y Calamaro son la salvación, los frutas y verduras son la imaginación. Todas las noches al local entre semanas, riéndonos de todo me hacen olvidar el drama. Fuera de ellos solo tengo el rap, torpes poemas que no me ayudan a ligar. Miedo escénico, vomito en los conciertos, haciendo físico mi crudo sentimiento. Fracasado en el amor, solo amor al ron, la solución será bajar el listón. Muerto de hambre, groupies feas, cero química forzando con una estrecha. Solo son recuerdos, borrosos por el paso del tiempo. Quietecitos mejor, quietecitos, congelados mejor, paraditos. Paraditos están, paraditos, parásitos malditos. Sabaditos benditos, adictos a litros y a dar gritos, hábitos anárquicos, pálpitos del veranito ya en el hocico, mojitos, loquitos, coñitos, solitos, sorbitos de vida y solcito.